Un abrazo lleno de intimidad, complicidad y una alta espiritualidad. Aquí convocamos la palabra erótica, sabiendo que a través del verbo convocamos también al mismo tiempo las imágenes, imágenes de deseo, de placer, imágenes que nos recobran la realidad, la sentimos más amplia, más inmensa, más rebosante en su fuego íntimo. La palabra y el erotismo. A través de los cuentos eróticos y la escritura de todo el mundo, percibimos cómo la piel de las palabras llega también a nuestra epidermis. Nos contagiamos de ella y también abrimos el horizonte para seguir amando con la intensidad de los hombres heridos. Este es el abrazo erótico de Yaceros, en la firme convicción que el erotismo es la experiencia sagrada del ser humano. Escucharemos hoy en los fragmentos eróticos pasajes de algunos relatos que hicieron parte del primer concurso nacional de relatos cortos sobre gastronomía y erotismo, y en la música el saxofonista norteamericano Branford Marsalis. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yaceros. We'll be right back. la mirada ausente. Susana, o todas las Susanas que han sido, se ha prestado siempre y en su inocencia a las delicias del baño desde una ausencia absoluta de sí misma. Ahí está, delicada o carnosa, rendida a los afeites, peinando sus cabellos, hundiendo delicadamente los tobillos en aguas aromáticas o secándose con paño fino las espaldas, tensando así su cuerpo como arco que no es tal, sino tallo de flor que crece en las serenas, en las bellas, serenas orillas de la mirada. Ahí está en su esplendor la carne luminosa y tranquila, la carne deseada, lascivamente tallada por una turbia inquieta de miradas ocultas tras los muros, tras los arbustos que rodean y encierran ese pequeño jardín que es santuario de belleza ahora transgredido. Y es que están como siempre ahí las miradas acechantes y anhelantes de los viejos, esas que cincelan el cuerpo de su deseo. Las de los viejos agazapados en torno al festín de los sentidos que recubre la piel desnuda de la muchacha. Las miradas deslizadas por la piel y solo por la piel, Susana y los viejos, y yo que he sido siempre el tercer viejo. He sido para todo el espectador que soy el tercer viejo, el del otro lado, ese a quien nadie ve pero al que todos presienten, el agazapado, el azorado y al tiempo ruborizado. El del temblor de placer, temblor de la carne por la carne del otro, el que se ve arrastrado. Tal vez sea como hombre moderno, un hombre hastiado, incapaz para la acción, sumido de continuo en las meditaciones a que me veo empujado por el peso lacerante de las imaginaciones. Arrastrado, sí, arrastrado por la marea oscura hasta la ensenada desierta, como varado y con los pies clavados a la arena, y así, si cuento esto que cuento, lo hago desde la más absoluta inmovilidad, desde el tedio y su silencio. No hacer ni decir nada, tan solo observar, pues, ya no lo que otros hacen, ni tan siquiera el fruto de sus actos, sino la simple sugerencia de aquellas obras elegidas para mi gabinete oculto de las pasiones. Elegir, elijo de entre todo aquello que pueda arramblar conmigo. Elijo y la dispensa de vivir por la acción, y lo hago desde el territorio de la frialdad, desde el de la distancia. Elijo, alejado de todo, la pasión contenida en la mirada, como ermitaño que solo vive de y para mirar. Me he quedado así en la superficie de todo, ya sea piel, cáscara de fruto o lienzo, en el roce de la mirada sin tacto, en la intuición de los sabores, en las pinceladas de otras manos. Nunca me he adentrado en nada y lo sé, y es por esto que soy el tercer viejo. Es mi modo de actuar, o más bien, mi modo de estar sin estar. Son mis guantes. Es la extraña distancia que hay entre mi cuerpo y mis actos, entre mis ojos y el deseo, entre mi carne y mis ideas. Y sin embargo, la carne. Hay una pulsión interna que no evito, que no puedo evitar ni quiero, alojada como está en los párpados cosidos de la mera contemplación. El placer de la vista es también el placer de la carne. Escrito de Miguel Ángel Ortiz Albero en la selección del primer concurso nacional de relatos cortos sobre gastronomía y erotismo por la Universidad de Zaragoza, España. Ágape. Hicimos crujir los cristales y Hermes, que veía llegar la noche desde la ventana y con ella la lluvia, sorda pero creciente, nos imitaba y golpeaba los suyos con la varita, con alegría, entre pequeñas volteretas y gritos agudos de felicidad. Aprovecharon los invitados y preguntaron por el mono, tema que nos proporcionó algunas frases de tranquilidad y cierto respiro. Cuando volvió el hielo, virgen, tornamos los ojos a la mesa. Dispuestas longitudinalmente, tres copas áticas ofrecían generosas, montículos de fruta escarchada, dulce entrega. Tomé una y la mordí. Marta rehusó alegando su repulsa al dulce. Parry, que juqueteaba con las piezas de distintos colores, las llevaba a la boca haciéndolas brillar a la luz del candelabro y era su método caprichoso pero festivo, complaciente. Dalila, por su parte, mostraba predilección por las carnes vinosas y mordía guindas y ciruelas negras sin depreciar manzanas y nísperos, peras, melocotones y naranjas ácidas. Y era un placer ver cómo desgarraba su pulpa fundiendo la escarcha, una delicia ver derretirse los frutos, cobrar vida en ella, sangre en sus dientes, acariciados por la funda delgada de los labios. Todo esto hacíamos entre sorbos de vino cuando rompía la lluvia y el mono, dios del gozne, arrastraba los restos de sus higos por los cristales, tratando de seguir las gotas primeras de la noche. En el transcurso de la retirada de copas y venida de los platos, peregrinación lenta que mi ministro y copero Teo desempeñaba al borde de sus fuerzas y en fiera pugna con sus limitaciones, yo aproveché para contemplar a Dalila, para disfrutar su belleza cíngara, su escote generoso, perlado de sudor y emergente del corpiño, acompasado con vida propia y tacto graso, untuosos. Imaginé su perfume ácido y revisé sus hombros bajo la cabellera del cuervo. Durante el tiempo de la retirada, en el discurrir de platos, descubrí a Dalila como en la pantalla y descubrí la mesa rebosante de viandas y la erudición de Barry, pedante y varonil, como sonsonete de fondo. José Antonio Escrig Aparicio. Selección de fragmentos que hace parte del primer concurso nacional de relatos cortos sobre gastronomía y erotismo, convocado por la Universidad de Zaragoza en España. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Casbah. La muchacha que respondía al nombre de Sonia tomó uno de los hojaldres y se metió la mitad en la boca, pero sin llegar a morderlo. Con un gesto lleno de femenina coquetería, se lo ofreció al señor H, a quien para abreviar llamaré Sergio. Obviamente no es su verdadero nombre. Pues bien, Sergio se inclinó hacia ella, atrapó el resto del pastelillo entre sus propios labios y ambos permanecieron unidos mientras por sus bocas entreabiertas podríamos apreciar el ir y venir de lenguas cargadas de lujuria. La fiesta había comenzado. La mezcla del vino y el té debía haber producido un efecto explosivo en aquellos dos seres porque no tardaron en poner las manos en movimiento y comenzar a despojarse de la ropa. Debajo de la camisa de Sonia apareció un sujetador blanco de raso con los bordes empuntillados que ocultaba un pecho rotundo, no demasiado grande pero sí firme y bien proporcionado. Sin llegar a desabrochar la prenda, Sergio apartó la tela hasta dejar al descubierto los pezones y se inclinó a besar uno mientras pellizcaba al otro con la yema de los dedos o recorría todo el contorno del seno con una mano ligera como una pluma. Sonia había cerrado los ojos, pero no se limitó a ser una amante pasiva. Muy al contrario, su mano izquierda había desabrochado la cremallera del pantalón de Sergio y, a juzgar por el movimiento dentro de la bragueta, le estaba haciendo una paja en toda su regla. Pablo Palacín P. Selección de fragmentos que hace parte de la convocatoria Primer Concurso Nacional de Relatos Cortos sobre Gastronomía y Erotismo, convocado por la Universidad de Zaragoza en España. Sigamos disfrutando la música de Branford Marsalis. Thank you. Manos de hueso y leche. Por fin me tendiste sobre las sábanas y me besaste el pecho como nadie nunca lo había hecho, y me estremecí al notar tu cálida lengua en mis senos. Estábamos desnudos, ya no había ningún obstáculo que sortear. Regresaste a mi cuello, punto por el que siempre he tenido una especial predilección erótica, y los lóbulos de mis orejas temblaron al rozarlos con tu epidermis. Te ensañaste con ellos. Tu lengua dilatada y húmeda no cejó en su empeño de recorrer mi oreja de principio a fin, lenta, suavemente, placenteramente. La deslizaste por todo mi cuello y llegaste hasta mi ombligo, te saciaste en su oasis. Tus brazos, mientras, enloquecían en mi pecho y mis pezones de leche. Bajaste por mis piernas hasta mis pies, helados y amoratados, y los metiste dentro de tu boca para regalarme más frío todavía. Tus dientes me hicieron cosquillas hasta que se te escapó un lascivo mordisco. Te pusiste de rodillas frente a mí, te agachaste y atrapaste entre tus manos mis tarsos, metatarsos y dedos. Los chupaste, como si eso te diera de mamar. Estabas ávido de saborear más y más partes de mi cuerpo. Recuerdo que, en un arrebato de locura terminal, te agarré por el cuello y te obligué a echarte boca arriba, justo como yo había estado. Abriste los brazos, esperándome impaciente como si fuera el mejor regalo que te habían hecho. Me coloqué sobre tus rodillas, las piernas abiertas y los brazos apoyados en tus hombros. No podías moverte, y eso era lo que quería. Me solté el pelo y besé tu frente, tus párpados, tu nariz, tus labios, superior e inferior, tu mentón, tu nuez, tu cuello palpitante. Te estremeciste bajo mi talle. Agaché la cabeza y mi pelo lacio surgió en toda su longitud. Cayó sobre tu cara, tus ojos cerrados, y tomaste aire profundamente. Bajé por tu cuello, tu tórax, tu ombligo, tus caderas. Te arranqué esa contracción previa al orgasmo, nada más rozar las puntas de mi cabello, tu pene erecto, mucho más grande de lo que me imaginaba. Lo besé repetidas veces, sabía leche como todo tu cuerpo. Seguía hasta tus tobillos, pero tú, delirante, ya me lo impediste. Te revolviste en un ágil movimiento atlético y me ataste a la cabecera de tu cama como una cinta que rebuscaste bajo la almohada. Tranquila, susurraste, sonreí. Me incorporé un poco hasta tu oído y te grité con un silencio sepulcral: hazme el amor dulcemente. No recuerdo si me escuchaste, pero sí que tensaste más los nudos hasta estrangular mis muñecas. Bombeaban deseo, resumaban sexo. Cerré los ojos con placer. Tú esperabas encima, me mirabas fijamente, de la misma manera en que solías dejarme perpleja. Acariciaste mi cuerpo por última vez, volviste laxa tu cabeza y la reclinaste contra la mía. Y de pronto, ya estabas dentro, sí, dentro. Respirabas cada vez más a prisa y me hacías agitarme cada vez más desacompasadamente por tus frenéticos estremecimientos internos. Nuestras fibras se estremecían hasta la médula. Era una sensación de las que no se pueden explicar con palabras, como todo lo que es eterno. Te arañé la piel sin darme cuenta, o quizás mi subconsciente anhelaba hacerlo. Tus brazos aprisionaron mi cintura y me incitaron a abrir más los muslos en un intento de acoplarme más a ti. Pero era imposible. Estábamos sellados y encajados perfectamente, alcanzando el ritmo requerido en aquella carrera a contrarreloj. El ruido era ensordecedor. La cama golpeaba frenética la pared y el colchón crujía preso de la envidia. Me agarré a tu cuello sudoroso mientras intentaba cerrar la boca babeante de amor sin éxito. Grité, no pude contenerme, tal era mi carnalidad descontrolada. Afuera había clases, alumnos, discusiones, atascos, precios, olor a humanidad, cuadernos, bolis, calor de verano, demasiado. Pero dentro estabas tú, tú y tu gélido aliento, tu leche inundando todo mi cuerpo, mi sangre, mi útero, mis manos, mi lengua, como en los mejores tiempos. Leche, oh, mi líquido amniótico. Elisa Arnal Calvo. Fragmento de su cuento, que hace parte del primer concurso nacional de relatos cortos sobre gastronomía y erotismo, convocado por la Universidad de Zaragoza. La música es del saxofonista norteamericano Branford Marsalis. Thank you. Oremos. Perdóname, Señor, porque he pecado. Soy víctima de un exacerbado apetito que me consume. Abraza buena parte de mis entrañas, y si no son todas y en todas sus partes, es debido a un cruel mandatario divino que las protege para no dejarme escapar de mi virtud, es decir, mantiene intacta mi conciencia para que obre en mí el remordimiento. Mi despertar a maitines, aléjase mucho de la proclama evangélica, me destroza el alma. La pereza de mi pensamiento cobra repentina forma y se doblega en pos de mi única debilidad de actividad. Por otro lado, la comida. La memoria se enciende al punto, sobre todo en estos días de ayuno. Reaparece, por ejemplo, la cena de semana de atrás. El sabor de una salsa trabada de almendras, pendiente aún el último bocado de carne y tiritando ante el labio como el beso que todavía no se ha concedido. El pan. La mezcla perfecta de los tres ingredientes, la resolución magnética del vino, el punto final, la solución abierta y una grata conversación con distintos comensales, mis hermanos y arbitrio de placer. Todo en compensada armonía se exhibe en el primer encuentro con la mañana, mi primera reflexión de cada día. Mientras me visto, con la necesaria mecánica del mentado evento, comienza mi atención a buscar otros derroteros, el desayuno. Plañe en mí la lúgubre esperanza de que sea una regocijada forma de aliento y no el vacío que me espera. El confesionario huele a solitario y son muchas las horas de triste desaliento las que condenan mi hambrienta usura. Quisiera probar un plato exquisito cuyos ingredientes lo resumieran todo, posee durante breves instantes la bola insigne del mundo entre mis papilas gustativas, alcanzar el éxtasis en mi boca. Sí, en mi lamentable estado actual, el paladar manda en mí. En última instancia, en mi único contacto con el entorno, he pospuesto a su regalía el resto de mis facultades perceptivas. Ya no miro el paisaje, ni escucho la melodía del ambiente, ni olfateo la multitud de olores presentes en cada uno de nuestros caminos. Tampoco presto una atención singular al tacto. Yo ni siento ni padezco. En realidad, hago exactamente lo mismo de que el resto no han sabido nunca de su ínsula y mediocre existencia, porque nunca se han abandonado a la esencia pura del placer. Han creído tenerlo todo sin saborear una única cosa al completo. Yo lo he conseguido. He saboreado al límite, me he dejado llevar insanamente por un sentido y he disfrutado con ello. He pecado porque he palidecido ante una experiencia mística en la que nunca estuvo inmerso Dios, al menos no el Dios a que todos nos enseñaron. Mi Dios es el gusto y gusto de ello. He cometido sacrilegio, debo expiar mi culpa. El Padre Amador dispuso su eventual rezo. Damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a tomar. Una única voz masculina en 12 bocas. Amén. Misteriosamente, ese fue el punto de partida, la palabra mágica. Todo alrededor de mí se nubló. Aquello distanciado más de un metro de la mesa ya ni siquiera era, dejó su habitual estado del ser. Tuve olfato, eso sí que lo recuerdo, pero su calidad estaba a merced total del gusto. Fue el anticipo sensorial del posterior banquete. Los cubiertos olvidaron su condición de utensilios, se convirtieron en la natural extensión de mis manos. No sé por qué ocurrió, no era una cena especial ni un momento memorable, quizá esa fue la razón precisa, la inconsistencia de lo cotidiano. El padre Ángel, el cocinero, tenía cierta predilección por servirme en primer lugar. Yo era su más selecto juez. En ocasiones, no tenía inconveniente de que yo le proporcionara la información imprescindible para garantizar el sabor perfecto de sus guisos, si andaban faltos de sal o sobraba pimienta, aunque jamás de los jamases he sido capaz de elaborar un plato. Creo en una aversión irracional a los fogones, queman, y el fuego, todos sabemos, que es sinónimo de diablo. Acercó el puchero con sigilosa humildad, sirvió la sopa en mi plato, que insisto, ya no era plato sino la prolongación de mi boca. El cazo derramaba su contenido con lóbrega parsimonia, lentamente, una finísima lluvia se dilataba entre los magníficos bordes de mi cuenco. Era una sopa de color macilento, amarilleaba, blanquecía, cálida, moteada de suavísimas pepitas de maicena. Decidí pensar en el espacio-tiempo que la olla tuvo que soportar en contacto con el leve calor de la leña en un proceso de aceleración constante. Una progresiva ascensión calórica con un fin último, la ebullición. Y el producto, el usufructo de esa metamorfosis se hallaba ante mí, no se presentaba como algo sencillo ni alcanzable, era un conjunto de causas. Averigüé en ese preciso instante la complejidad de la sencillez y comencé a sorber el licuado espesor que contenía mi cuchara. Todos me miraron, esperaban, como en cada comida, mi veredicto. Dicen que la experiencia mística se vive en absoluta soledad. Es mentira. Yo tuve testigos. I'm Y asumámoslo, participantes, aquel minúsculo sorbo bajó por mi garganta. Ni decir es preciso que mi lengua, mi paladar, cada una de las terminaciones nerviosas de mi cavidad bucal lo ansiaban. Era merced de un deseo indescriptible. Yo era un receptáculo humedecido hasta el extremo por las glándulas salivares, a punto de nieve. Llovió en mi boca, succioné un torrente de sabores muy por encima de los condimentos utilizados en el brebaje. Lo dejé reposar dentro de ella para que su cálida esencia ungiera dientes, lengua, papilas. Me olvidé del resto de mis sentidos y satisfice el gusto, gusté. Estos son fragmentos de algunos cuentos y relatos que hicieron parte del concurso nacional de relatos cortos sobre gastronomía y erotismo convocado por la Universidad de Zaragoza en España. El saxofón está a cargo de Branford Marsalis.